Tenemos en línea a Ana María Cariaga. Ella ha sido varias veces directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene, digamos, ese cargo. Estoy hablando en presente y a la vez creo que la primera pregunta va a ser esa, si hago bien en hablar en presente. El Instituto Espacio para la Memoria tiene dos cargos, el de director ejecutivo y el de secretario ejecutivo, que son concursados. Y luego un jurado elige a la persona que consideran adecuada. Ana María Cariaga estuvo al frente en los primeros años del Instituto Espacio para la Memoria y actualmente es consejera del Instituto. Ana María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. A ver, ¿presente o pasado sobre cuando uno se refiere al Instituto Espacio para la Memoria? No, presente. Nosotros seguimos trabajando con la firmeza y con el ímpetu y las convicciones de siempre, porque bueno, digamos, no hay ninguna, digamos, nada que haga que nosotros dejemos de cumplir con la responsabilidad que la ley establece y que nos compete, así que estamos trabajando con, como siempre, digamos, con mucha fuerza. Claro, no hay ninguna comunicación oficial, digamos. Pero evidentemente con los diferentes comunicados que fueron sacando del instituto, sí ven cómo viene la mano y nos gustaría tener tu opinión al respecto. Mira, lo primero que tengo que decir es que nosotros nos anoticiamos de que podría haber algo de esta naturaleza cuando vimos que el presupuesto para el ejercicio 2014 aparecía en cero. Y bueno, eso nos llamó la atención. La gente de administración que está más vinculada a ese tema llamó para ver cuál era el problema al Ministerio de Hacienda y ahí tuvimos una versión de que se estaría firmando un convenio entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional por el cual el instituto pasaría a estar bajo la órbita del gobierno nacional. Yo, digamos, primero lo que tengo la responsabilidad de decir en un principio es que esto es una versión. Y si vos me preguntás la opinión, me llama poderosamente la atención, fundamentalmente porque el instituto, su dirección, el consejo directivo no fue ni consultado ni informado. Yo creo que si hubiera alguna cuestión de esta naturaleza, lo primero que habría que hacer es dirigirse al instituto para conocer la opinión de sus miembros, de sus integrantes, etcétera. Y esto no sucedió, por lo tanto, nosotros en este momento nos estamos manejando nada más que con una versión. Y cuando se notaron sin presupuesto, ¿cómo lo resolvieron, digamos? Bueno, ahí lo que hicimos fue establecer cuáles son las pautas de inversión y de gastos que tiene el instituto regularmente, con los compromisos que tiene que asumir y demás. Y lo que hicimos fue dirigirnos al Ministerio de Hacienda y en realidad hasta ahora lo que se necesita para el funcionamiento regular del instituto no lo tenemos, digamos, el instituto, el presupuesto, digo, no tiene sentido que me detenga en explicar la modalidad y el procedimiento, pero el presupuesto aparece en cero, pero lo que nosotros necesitamos para el funcionamiento lo van liberando. Ok. Cuando se habla de el traspaso de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad a la órbita de Nación y se habla de la disolución del IEM, en realidad también se habla del instituto. Digo, hoy estábamos pensando aquí con Euge, ¿cómo cuando el instituto se crea y comienzan a tomar posesión de estos lugares, cómo se dio esa discusión de qué hacer en ellos y cómo resolvieron qué hacer en estos cinco lugares que tienen a cargo? Bueno, yo creo que está bien poder pensar esto porque en realidad el tema de la recuperación de los centros fueron todos procesos diversos, distintos, que tienen que ver con la lucha histórica del movimiento de derechos humanos, de los familiares, las madres, desde el primer momento que hacen la denuncia buscando a su hijo, los ex detenidos desaparecidos que estuvieron en estos lugares y que fueron reconstruyendo desde la ubicación, los represores que actuaron en él, en este lugar, los desaparecidos que pasaron por ahí. Entonces, respecto de estos sitios, de estos espacios, en realidad fueron recuperados, ya ni siquiera solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a lo largo y a lo ancho del país, y muchos que faltan recuperar todavía, pero que se sabe que funcionaron, etcétera, digamos, desde las distintas iniciativas y experiencias de lucha por recuperación de estos lugares y de denuncia acerca del accionar del terrorismo de Estado y su soporte material, que fueron los campos de concentración. En este sentido, digamos, ni siquiera es que el instituto, creado el instituto, recupera estos sitios. Estos sitios son recuperados producto de la lucha del Movimiento de Derechos Humanos y otros actores sociales, como te decía, Organismos de Derechos Humanos, y también acompañados por organizaciones barriales, sociales, etcétera. Y, de hecho, cuando en la CONADEP, cuando se iba a denunciar las desapariciones, los secuestros, las experiencias de haber pasado por estos lugares, se iba reconstruyendo su lugar, se hicieron visitas a distintos de estos espacios, se filmaron, se hicieron reconstrucciones de los hechos, del delito, de los secuestros y demás. Y en el caso particular de estos lugares que dependían, en este caso que estaban bajo, que están bajo la órbita del Instituto Espacio para la Memoria, estaban dos de ellos, por ejemplo, como para dar un ejemplo, que son su recuperación previa a la existencia del Instituto Espacio para la Memoria, bajo la órbita de, estaban bajo la órbita de la, lo que era la, entonces la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, que estaba como primero como director y después como subsecretaria Gabriela Alegre, y tanto el Olimpo como el Club Atlético, que fueron dos lugares que fueron parte de un mismo circuito represivo Atlético-Banco Olimpo, solo que el banco es jurisdicción de provincia de Buenos Aires, estaban bajo la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la ciudad y se habían armado unidades ejecutoras que eran las que trabajaban, integradas por organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, exdetenidos, familiares, etcétera, que eran los que trabajaban en la recuperación de estos sitios. Cuando empieza a funcionar operativamente el Instituto Espacio para la Memoria, que fue creado en el 2002, promulgada la ley en el 2003, pero se constituye operativamente en el 2006, pasan estos sitios a estar bajo la órbita del Instituto y los que se van recuperando, como Automotores Orleti, Virrey Ceballos y la ESMA en parte, a estar bajo la órbita del IEM. O sea que es un tema complejo, plural, en donde hay muchos actores en juego, participando en la reconstrucción de lo sucedido en estos sitios y su recuperación. Y para pensar qué estrategia tomar con estos espacios donde es tan difícil y hay tantas opiniones diversas que se están viendo plasmadas ahora, ¿tomaron en cuenta experiencias en otros lugares? Uno tiende a pensar en los espacios que utilizó el nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo son recuperados hoy como centros de memoria? Bueno, yo creo que es interesante justamente la composición del Movimiento de Derechos Humanos acá en la Argentina, habiendo tomado la represión, las características que tomó a manos del terrorismo de Estado, la diversidad, pluralidad y composición amplia del Movimiento de Derechos Humanos también contribuyó a un debate muy amplio respecto de cómo trabajar en la recuperación de estos sitios y, digamos, de estos debates que llevaron muchos años, fueron surgiendo como consensos determinados respecto de cómo recuperar estos sitios. En general, los consensos alcanzados colectivamente lo que proponen es los lugares que funcionaron, digamos, como espacios directamente destinados a la reclusión de los detenidos desaparecidos, de los secuestrados, mantenerlos como se los iba recuperando. De hecho, en algunos casos estaban los edificios en pie, como en el caso de la ESMA, o el caso del Olimpo, o de Virrey Ceballos, o de Orleti. En otros casos, como el caso del Club Atlético, había sido demolido durante la dictadura para construir la autopista. Pero, digamos, más allá de la particularidad de cada uno de estos sitios, lo que se determinó es, en los lugares que directamente fueron destinados a la reclusión de prisioneros, dejarlos como se los iba encontrando, preservándolos, y bueno, después ya mucho más avanzada todo lo que tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia, se fue trabajando desde el Instituto Espacio para la Memoria, ahí sí exclusivamente, en la conservación de estos lugares y tareas de mantenimiento y de hallazgo de pruebas. Bueno, también en el Atlético ya se venía haciendo esto, y un poco en el Olimpo también, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el hallazgo de objetos en el caso del Atlético y la recuperación de estos objetos y su preservación. Después esto se continuó en otros lugares, y la idea era que todos estos lugares que hoy son prueba judicial en los juicios orales y públicos y frente a los juzgados que investigan los delitos cometidos en estos lugares, preservarlos como están, como prueba judicial, con medidas de no innovar en la mayoría de los casos, y desde otros lugares aledaños contar la historia de lo sucedido en estos sitios. Estos son un poco los consensos que se fueron alcanzando con consensos que implican a la diversidad, la pluralidad de distintas organizaciones, familiares y víctimas involucradas en esta temática. Uh-huh. No solo como digamos personalidad de la lucha por los derechos humanos en Argentina en el último tiempo, sino también como hija de alguien que, como Esther Balestrino, fue víctima puntualmente del terrorismo de Estado en la ESMA y víctima de los vuelos de la muerte que salían desde allí. ¿Qué opinión tenés sobre el proyecto que el Gobierno Nacional tiene para el Casino de Oficiales y el edificio Cuatro Columnas, puntualmente, si viste alguna versión y si fuiste consultada, y cuál es tu opinión? Bueno, primero lo que quiero aclarar es que, digamos, yo lo que me considero es una persona comprometida con la realidad de nuestro tiempo, es decir, del tiempo que vivimos. Así me crié, digamos, con una familia militante, y creo que la militancia, en todo caso, es una posición ética en la vida, en general, en todos los ámbitos de la vida, y eso es lo que yo reivindico como opción de vida y de compromiso con los derechos humanos. En relación específicamente a la experiencia personal, son experiencias traumáticas que han vivido miles de familias en este país, la pérdida de nuestros seres queridos o el haber atravesado experiencias muy dolorosas y que no tienen reparación posible. Y por eso me parece tan importante todo este proceso que se ha venido dando en la lucha por memoria, verdad y justicia, ¿no? Este ejemplo histórico del movimiento de derechos humanos en su expresión simbólica más representativa, más fuerte, que son las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que han recorrido con este ejemplo de lucha el mundo y que han ido instalando un capital simbólico sin precedentes en nuestra historia. Y creo que ese ejemplo y eso que se ha podido construir en la Argentina y que ha ido avanzando muchísimo, que hoy también se expresan los juicios por delitos de lesa humanidad, creo que esos juicios y esa posibilidad de que la sociedad de a poco vaya tomando conciencia de lo que significó el terrorismo de Estado en la Argentina como parte de una historia también de alternancia entre golpes de Estado y democracias formales, implica poder ir avanzando en la toma de conciencia de toda una sociedad, y esa es la única reparación posible. Yo creo que estas cuestiones no se pueden reparar a nivel individual totalmente, pero sí los juicios y el que la sociedad empiece a hacerse cargo de lo que pasó me parece que es muy importante. Entonces, en ese marco es como se han ido alcanzando los consensos de cómo recuperar estos sitios. En el caso puntual de lo que está previsto para el Casino de Oficiales, yo creo que trasciende absolutamente las historias de vida individuales y las opiniones individuales, y trasciende incluso también este proyecto para el casino al propio instituto. Yo creo que acá están involucrados muchos actores. Creo que un actor decisivo respecto de lo que se haga en el Casino de Oficiales son los ex detenidos desaparecidos que estuvieron en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y digo esto no porque muchas veces se dice, bueno, nadie es dueño. Yo creo que no, que efectivamente de esta historia tiene que hacerse cargo la sociedad. Lo que pasa es que toda la reconstrucción de lo que ha sucedido en la ESMA tiene que ver con, desde las denuncias de los familiares que iban perdiendo sus seres queridos hasta la reconstrucción de lo que pasó ahí adentro. Y esta reconstrucción tiene que ver con una importancia clave respecto de los testimonios y de lo que se está reconstruyendo en los juicios, porque esto también les ha devuelto a la sociedad argentina como la reconstrucción de una historia oral, si se quiere, como parte del patrimonio. histórico de la memoria. Entonces, digamos, yo en particular no es que conozco los detalles de esto, nosotros desde el instituto hemos pedido tener conocimiento de los contenidos, hemos expresado que, digamos, la idea es que para hacer algo en cualquiera de los lugares que se define hacerlo, tenía que ser por consenso. De hecho, había un proyecto de Eduardo Luis Duhalde, cuando era secretario de Derechos Humanos de la Nación, para hacer algún museo, alguna representación en algún edificio que en ese momento no era el casino, precisamente por estos consensos. Nosotros desde el instituto, lo que hicimos fue asistir a las reuniones a las que nos invitaron para conocer esto. No tuvimos oportunidad de poder conocer a fondo los contenidos. De hecho, hubo miembros del Consejo Directivo del Instituto que estuvieron asistiendo para poder acceder a los contenidos, pero bueno, esto no estaba del todo terminado, y bueno, de repente, digamos, en medio de todo este proceso, surge esto que está pasando ahora, y bueno, por eso estamos un poco sorprendidos, nos llama poderosamente la atención, porque ni siquiera se llegó a tener conocimiento de una versión acabada de esto, ¿no? Uh-huh. Incluso hay debates por todos lados al respecto. Claro. Claro. La última, Ana, cuando uno piensa en estos lugares, o por ejemplo en el museo que tiene proyectado el gobierno nacional justamente en el Casino de Oficiales de la ESMA, se pregunta por qué en ese lugar y no en otro. Y vuelvo al ejemplo de las víctimas del nazismo, y pienso en los museos del Holocausto, que no están necesariamente, están en ciudades donde no ocurrió nada parecido al Holocausto del pueblo judío, y sin embargo vos vas y tenés un museo donde te muestran lo que sucedió, y no está vinculado a un lugar específico donde eso haya sucedido. ¿Se evaluó esto, o que vos sepas, en algún momento? O sea, que este tipo de museos se hagan fuera de los espacios de memoria. Yo no sé si así, específicamente como lo estás planteando vos, como parte de los debates a los que yo hacía referencia antes y del alcance de consensos, se han traído e intercambiado, y desde el instituto hemos intercambiado, visitado y demás otras experiencias en el plano internacional. Si vos me preguntás mi opinión personal, digamos, yo no creo que digamos el tema sea no hacer nada en ningún lado, ¿no? Porque uno puede, con mucho respeto, digamos, de hecho, hoy en el Casino de Oficiales no es que no haya nada, hay un recorrido determinado, hay un recorrido pautado, hay el relato de los hechos contado a través de testimonios que están puestos en paneles de las víctimas, de lo que pasó en cada lugar, hay planos de cómo fue modificándose de acuerdo a las necesidades del aparato represivo, los distintos lugares y el soporte físico, material de estos sitios para que sea funcional a las distintas etapas que la represión lo requería. O sea, no es que necesariamente no haya que hacer nada. Yo creo que lo más importante son los consensos. Creo que lo más importante es, porque ¿cómo puede decir uno quién puede tener la verdad respecto de algo? Creo que cuando uno trabaja pluralmente, y que de hecho el instituto es eso, es una instancia autónoma, plural, creo que hay que trabajar logrando consensos. Y creo que en todo caso, cualquier proyecto para hacer en cualquier lugar, lo que necesita es de esos consensos históricos productos de la lucha del movimiento de derechos humanos. Uh-huh. Esta sí la última, pero no quiero dejar de preguntarte por un informe que presentó la Junta Interna de ATE, que habla directamente de que todos estos años del Instituto Espacio para la Memoria estuvo sometido a vaciamiento por parte de las gestiones, ¿no? ¿Qué ustedes han sacado una respuesta escrita? ¿Cómo resumirías lo que responden a eso? Bueno, yo ahí me remito directamente a esta respuesta del Consejo Directivo del Instituto, que es una respuesta colectiva en donde se ha aportado también mucho trabajo y mucha información respecto de los distintos trabajadores que integran el IEM y que han venido acompañando durante todos estos años toda la tarea tan valiosa, tan innovadora y tan especial que ha llevado adelante el Instituto Espacio para la Memoria. Es un informe muy interesante porque va dando cuenta desde distintos lugares y con las limitaciones, por supuesto, que tiene, poder expresar esto en pocas palabras, Creo que realmente es muy valioso lo que ha desarrollado el Instituto, realmente ha sido una tarea innovadora, es una instancia, digamos, sin precedentes respecto de las iniciativas y construcciones en esta materia para el desarrollo de políticas públicas de memoria ideada por organismos de derechos humanos y otros actores sociales que realmente son muy importantes y que, bueno, que creo que el gran mérito del Instituto ha sido mantener siempre por encima de estas disputas personales o que pueden responder a otros intereses. Creo que un poco es esto lo que plantea la declaración del Instituto, que digamos hay determinadas cuestiones que están muy atravesadas por la coyuntura, en este caso por esta versión de un acuerdo determinado que hace que hoy se plantee el vaciamiento del Instituto, pero que también esto fue planteado en otros momentos frente a determinados conflictos o intereses a defender, y creo que el gran mérito del Instituto, de sus trabajadores y del Consejo Directivo ha sido poder mantenerse siempre trabajando en lo que la misión y función del Instituto establecen, que es la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Creo que realmente este es el mérito a destacar y bueno, me parece que eso ha sido un gran logro, ¿no? Ana María, te agradecemos enormemente este contacto. Gracias a ustedes.